Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En uno de los primeros programas de este Mundos Diferentes de allá por abril de aquel extraño año 2020, presenté a Nick Drake. Nick Drake fue un cantautor inglés cuya obra pequeña, corta, de no más de 5 discos, tiene hoy una fuerte influencia en muchos de los más importantes músicos y compositores de la escena británica, pero no solamente de la británica. Es posible que la música que Nick Drake compuso sobre los años 70, sobre el principio de los años 70, haya estado sumamente influenciada por lo que era el folk británico de esa época. Pero en sus discos hay una evolución hacia un estilo musical propio que distingue a Nick Drake de cualquier otro músico o compositor de esa época. Tanto por la forma de tocar la guitarra, una particular forma de tocar la guitarra, como por su estilo vocal, así como por las canciones, hermosas pero melancólicas a la vez. La aparición hace unos años atrás de un disco que recopilaba grabaciones caseras que había hecho el padre de Nick Drake a su madre, Molly Drake, cuando ella se sentaba al piano en la casa familiar y cantaba, permite quizás demostrar que el compositor que tuvo la mayor influencia en ese estilo distintivo que tenía Nick Drake fue su madre, Molly Drake. La peripecia personal de Molly Drake es interesante. Había nacido en Birmania y cuando Japón la invade durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su hermana huyen viajando a pie hacia la India, hacia Nueva Delhi. Ahí Molly y su hermana comenzaron a cantar como un dúo y luego de la guerra Molly regresó a Birmania, donde nació Nick Drake, y se mudaron a Inglaterra recién en 1952. Les invito a disfrutar de esta bellísima composición de Molly Drake en letra y música, que es Never Pine for the Old Love. Apart. But the world keeps turning on. Here is something the evening showed. You go away and you grow away, and you travel a separate road. You take a dream just to keep you warm. Diferentes. Jacques Espalier es un compositor, cantante y guitarrista francés, y además, digamos, acotemos que Espalier desde hace más de 20 años recorre los escenarios regionales con el deseo de devolver a la canción el lugar que le corresponde, el de la emoción y el sentido. Pero hablemos de que este francés muy particular también le canta al poeta chileno Pablo Neruda. Pablo Neruda canta ahora a las piedras preciosas. ¿Qué secretos se esconden detrás de la belleza del rubí, la esmeralda, el topacio o detrás de la belleza más simple de la calcedonia? A esta búsqueda, y por tanto una meditación sobre la vida y la muerte, la duración, la eternidad y la soledad, Neruda se dedica a esta colección. Pero también las otras piedras, las rocas que salpican la cordillera de los Andes, y el inmenso litoral chileno, en particular las de la costa salvaje de la Isla Negra, donde se levanta la casa de Neruda. También excitaron su curiosidad, descifrar jeroglíficos. De estas sugerentes formas, es un acto poético al que Pablo Neruda da una dimensión primordial. Dice Neruda desde su libro Las piedras del cielo, Las piedras de Chile de 1972, «Yo solo corro a veces, de madrugada, a este encuentro con las piedras varadas, húmedas, cristalinas, cenicientas, y mis manos llenas de fuegos apagados, estructuras secretas, almendras transparentes, vuelvo a mi familia, a mis deberes, más ignorante que el momento de mi nacimiento. Cada día más simple, cada piedra». Escucharemos a Jacques Palier desde su disco Chanson Primales, Canción Primogenia, del 2000, Les pierres de Neruda, las piedras de Neruda. Les pierres ne parlent pas, les pierres sont muettes. Entre les mains de Neruda, elles sont cris de poète. Les pierres ne se voient pas, elles sont trop visibles. Et dans le cœur de Neruda, ils les ont pris pour cible. Ne sentent pas qu'une lourde présence que Neruda renvoie comme un cri de silence. Les pierres informelles sont guirlandes tressées autour des membres frêles du poète blessé. dans la tête de Neruda quelques pierres uniques s'avancent à grands pas vers les aubes magiques, les aubes millénaires où les hommes respirent la vieille odeur de pierre que les Andes transpirent. Les pierres sont muettes, mais entre les mains de Neruda, elles sont cris de poète. Les pierres ne se voient pas, elles sont trop visibles, et dans le cœur de Neruda, ils les ont pris pour cible. Diferentes.